Imposible yo vivir sin ti. Javi Sosa. Tú rompiste las cadenas que me ataban. Hoy soy libre por ti, libre por tu gracia. Y por tu gracia es que vivo hoy. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón. Que me